y está en Melilla y que, por tanto, se requiere un esfuerzo conjunto de toda la Unión Europea para frenar esa actividad clandestina. En Granada, un jurado popular juzgará desde mañana a un hombre acusado de matar de un disparo a un joven con el que previamente había discutido por una foto en una red social y para el que la Fiscalía ha solicitado 16 años y 9 meses de prisión por un delito de asesinato y otro de tenencia ilícita de armas. Se celebra la ceremonia de entrega de los premios BAFTA, los Oscars británicos. Triunfa la película Gravity, del director mexicano Alfonso Cuarón, que ha conseguido ya esta noche 3 premios, como mejor cinta británica, mejor sonido y mejor música original. Atentado en Irak, al menos 18 personas, la mayoría de ellas miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad iraquíes, han muerto y otras 9 han resultado heridas en varios ataques en diferentes puntos del país. En los deportes, primeros compases de la segunda parte del partido que enfrenta al Sevilla y al Valencia. De momento, ambos equipos firman un empate a 0. Son las 10:03. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.